Muy bienvenidos y bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando uno estudia en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, fue un pueblo que en algún momento fue muy fiel a Dios. Ellos llegaron a dar al Señor su diezmo, ¿no es cierto? Eso era una cosa muy normal, digamos, pero daban otro diezmo hasta un 33%. Ellos fueron muy, en ese sentido, muy honestos con Dios, pero también hubo situaciones en las cuales ellos se descarriaron y perdieron totalmente la brújula, y Dios tuvo que mandar profetas y a hacer algunos ajustes de reavivamiento y reforma en relación al diezmo, porque estaban perdiendo la bendición de Dios. Porque la verdad, las cosas, que cuando uno es fiel en Dios, Dios le entrega bendiciones, y no necesariamente son bendiciones económicas, porque pueden ser bendiciones de salud, de tranquilidad, de paz, de los hijos, qué sé yo. Hay tantas cosas que el Señor puede darnos. Ellos se habían apartado del Señor, y fíjate, cuando ellos vuelven nuevamente, se celebra la Pascua, se destruyeron las imágenes paganas, se destruyeron los altares y los lugares altos. Hubo un repentino reavivamiento del corazón y la reforma de las prácticas, que dio como resultado una abundancia de diezmos y ofrendas. Fíjate cómo esto estaba directamente relacionado, la reforma que hubo en ellos, considerando que ellos ahora entregaban más a Dios, más diezmos y más ofrendas. Fíjate que el texto de Nehemías da unos lineamientos bien interesantes. Nehemías 9:2 dice, y 3 dice: y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿En qué sentido? Ellos estaban mezclando con los extranjeros, y los extranjeros estaban entrando a hacerles cambiar las costumbres y los buenos hábitos de adorar a Dios. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Oye, ¿cuántas horas estuvieron leyendo? Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Aquí comienza una reforma que no nos habla qué es lo que van a hacer, pero va a parecer lógico. Y van a entrar, ¿no es cierto?, en restablecer lo que Dios había colocado antiguamente. Y el capítulo 13 de Nehemías, quizás usted lo lea con tranquilidad todo el libro, se lee la ley, se echa la separación de todos los extranjeros, ¿no es cierto?, los mezclados con extranjeros. Nehemías hace limpiar la casa de Dios de su regreso, reforma la administración de la casa de Dios, y puntualmente hace énfasis en el problema de la violación del sábado y los matrimonios con mujeres extranjeras. Fuerte esta reforma, yo me imagino que, pero todo el capítulo 13 habla de esta reforma que hizo Nehemías allí. Y ante el versículo 13:4 dice lo siguiente: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobía. Bueno, hay varios incidentes que van a empezar a suceder aquí para este reavivamiento y reforma. Y uno podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, lleva una miradita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos fieles a Dios, somos honestos con Dios, estamos devolviendo el diezmo, pero también estamos siendo emparentados con algunas situaciones ajenas a lo que es la honestidad, la integridad, no sé, hay que pensarlo. Así es, justamente. Bueno, tenemos que decir, además, que el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías hábitos y prácticas. Entonces tenemos que tener presente esto. Son dos cosas que ocurren en la vida de un creyente: reavivamiento y reforma. Bueno, todo el capítulo nos va a servir para tener como base y aplicación, porque la historia nos cuenta lo que pasa, pero nos va a servir para tomar algunos detalles y ver qué podemos hacer nosotros en nuestra vida. Fíjate, leí un pensamiento interesante. Dice, si nos quedamos con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos. Interesante, ¿eh? Si nos quedamos con lo que Él nos pide, bueno, no tenemos derecho a pedir nosotros tampoco. Es como cuando uno pide salud y está haciendo caso omiso a las reglas de salud. Exactamente. Es como cuando tú vas al médico y el médico le dice, ¿cómo andamos? Más o menos, doctor, sigo casi igual. Bueno, se tomó los remedios, hizo lo que le dije, bueno, doctor, y aquí comienza. Por eso algunos médicos se disgustan un poquito. Pero mira, entre las reformas que está el pueblo llevando a cabo, aparece justamente en el versículo 12, sí. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea, había un problema cuando el pueblo se separó, se mezcló, se desordenó espiritualmente, que habían abandonado nada menos que esto que Dios había colocado, que es en el diezmo de los granos, como habíamos leído ayer, y la reforma incluyó justamente eso. Yo me imagino que se volvieron a limpiar, a ordenar, a trabajar, y volvieron sacerdotes al templo, porque si tú no tienes qué comer, buscas alguna cosa que comer. Yo recuerdo incidentes en la escritura donde habían levitas que andaban dando vueltas a veces porque no tenían, digamos, no había un lugar donde adorar, no había el oficio para ellos, no tenían terreno. Qué terrible la situación que Dios organizó y se desorganiza cuando somos desobedientes a Dios. Y todo Israel, dice, trajo el diezmo del grano, del vino. Y se organiza y puso mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc. Y de los levitas, qué sé yo, se organizó totalmente el sistema para que funcionara perfectamente. Sistema del diezmo. Y llegaron ellos en ese sentido a ser fieles a Dios, y Dios los bendice. Cuando uno mira los incidentes de Israel, cuando se separa y vuelven, increíble cómo Dios los bendice y ellos son protegidos, no solamente en el sentido de la salud, no solamente en el sentido de los cuidados, sino de los enemigos que a veces tenían a su alrededor. Así es. Bueno, debe haber una reforma en relación con lo que retenemos y lo que le devolvemos a Dios. Por eso tenemos que considerar que el reavivamiento y la reforma tienen lugar en la iglesia, no fuera de ella. Bueno, amables oyentes, nos quedamos hasta acá. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. No es el acto lo que marca la diferencia, sino la decisión mental y las emociones las que revelan los motivos y el compromiso. El resultado será el aumento de la fe, una visión espiritual aguda y una honestidad renovada. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.